estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy va a haber los dos tipos de música que hay, como decía el de la película, country y western, o más o menos. Y vamos a empezar con country, y bueno, y un poco de western en realidad. Brendan Maker, que ya sabéis, es el personaje que ha tenido dos proyectos así, digamos, más importantes. El primero era The Rodeo, una banda pues totalmente country, y luego tuvo a Death Squad, que eran un poco más experimentales, por decirlo de alguna manera. Pero este Death Squad parece ser que está aparcado de momento, y el próximo proyecto, el próximo disco, va a ser con The Rodeo, los hombres vestidos de negro, de cowboys, y se va a llamar Filofobia, a miedo a amar. Y uno de los temas que hay en el mismo pues es este Take It By The Horns, que es pues su primer single. Son Brain Maker and The Rodeo. Good and ready to take it by the horns, dig deeper than you have before. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready to take it by the horns? Ready, set, go. Get ready for the race. Step up to the line. Get up in her face. Are you ready to run? Leave them in the dust. Ain't no looking back when you dominate the track. Rise up to the top. The cream is always richer at the top. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready to rise up to the top? I won't hold your hand or tell you how it's done. If you want it bad enough, it'll surely come. Life ain't that hard. Get up out of bed. Do something smart. You're gonna get ahead. Are you good and ready for this? Are you good and ready to take it by the horns? Dig deeper than you have before. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready to take it by the horns? Brent Amaker, que como os digo, pues ya tiene en breve nuevo disco, que llevaba tiempo con aquello de la pandemia y demás. No sé si, bueno, incluso abrazó la magia para, pues bueno, como nueva carrera, una magia un poco bueno, especial, y ahora parece que eso, que vuelve al country, y con este disco Filofobia, que saldrá pues el año que viene, pero que de momento hay un par de temas, y con este nos hemos quedado. Brain Maker y Los Rodeo, con vídeos, por cierto, muy currados. Y seguimos con pues precisamente el lado más country, un poco tirando a folk incluso, bueno, no tan psicobilly, del amigo Paul Fenech, que bueno, ha tenido varios proyectos aparte de los Meteors, y la banda así paralela que ha tenido a lo largo de los años, sobre todo en los pues en los 90, eran los Legendary Raw and Deal, un cuarteto, aunque bueno, con diferentes colaboraciones, que acaba de sacar unas sesiones llamadas The Wolf Tone Sessions, con las que vamos a empezar con este Up Jump the Devil. Son The Legendary Raw and Deal. When I first saw you sneaking around my neighborhood, I could tell by looking that you're just no good. Scary old thing with your long black hair. You take any respect as I had a cup of my milk and the kettle ran dry. My hands won't lay and my ducks won't quack. Thank you for the devil, I'm a chicken jack. Whoa, you and the devil make a terrible pair. Legendary, Raw and Deal, banda, como os digo, paralela de Paul Fenech, de los Meteors, que por cierto también tienen nuevo disco, pero bueno, luego hablamos de ello, y que pues sacaron unos tres discos, os digo, a finales del siglo pasado, y no hace demasiado, hace más de 10 años, volvieron a sacar un EP, y ahora, pues bueno, estas sesiones con 8 temas nuevos. Al principio empezaron como un grupo de versiones, ya os digo, como paralelo a los Meteors y con una vena un poco más, pues más clásica, no tan siniestra, digamos. Aunque bueno, con el tiempo es un poco difícil distinguir ya pues sus discos en solitario de estos, de los Legendary Raw and Deal o de los propios Meteors. Pero bueno, ¿a quiénes les acompaña? Pues la verdad es que tampoco hay mucha información al respecto, pero sí que he podido, pues bueno, sacar por la foto de pues promocional que hay en el propio sello de Paul Fenech, en Mutant Records. Uno de ellos, desde luego, es el batería de, pues que durante mucho tiempo también precisamente fue de los Meteors, Wolfgang Hordemann, que es así un rubio grandote. Y luego, bueno, normalmente el contrabajista era Matt King y el guitarrista, el otro guitarrista junto con Paul Fenech, era Shaun de Keith Berry. Luego, pues bueno, la propia pareja de Fenech hacía coros, Michelle, y en algún caso, como en este que vamos a escuchar ahora mismo, había un saxofonista que deduzco que puede ser el que habitualmente en los otros discos tocaba el saxo, que era Mike Davis. Pero ya os digo que no sé si es que no quieren, pues bueno, tener demasiada bueno, información al respecto sobre la banda. Pero vamos, ya os digo que en todas partes tan solo aparece como el proyecto paralelo del amigo Paul Fenech. Y del resto, pues como si no existieran. Pero bueno, nos vamos a quedar con otro tema de este disco, que es este, como os digo, con un saxo llamado Swing It Around. Son The Legendary Raw and Deal. Yeah. disco, mini LP diríamos, que lleva el nombre, que lleva por nombre, un disco que lleva por nombre de Wolfstone Sessions, porque bueno, pues así es como se llaman los estudios de Paul Fenech, de Wolfstone Rock and Roll Studios, y ahí es donde se lo guisa y se lo come todo. Pues nada, y aparte de este pues nuevo disco, de este proyecto, también tienen preparado ya lo que es el nuevo álbum de los Fucking Meteor, como viene en la portada de este nuevo single. Murder Party se titula, y son dos nuevos temas de lo que será su disco nuevo, pues el año que viene, a principios del 2024, un disco titulado 40 Days Rotting, y que bueno, pues una de las canciones, nos vamos a quedar con la cara, supuestamente, bueno, sí, la cara B, si lo editan en vinilo, que es este Death Man's Hand. Son los Meteors con lo que será, ya os digo, su nuevo disco. I got molten powder and crazy words to say. I got a dead man's hand. A lifetime's worth of hex that can put your world away. I got a dead man's hand. Tension here, I got the will. I got a dead man's hand. I'm on fire inside and I ain't ever still. I got a dead man's hand. Ooh, ooh, ooh. I got a dead man's hand. Dreams can take your breath away. Secrets I can tell you right now. Could lead you to a darker place, but maybe you won't like it somehow. I got all kinds of hoodoo to make you squirm. I got a dead man's hand. Well, I'll put you in a hole and I'll feed you to the worms. I got a dead man's hand. De los Meteors, que por la foto que aparece, pues va a ser con pues la base rítmica que viene acompañándole desde hace un tiempo, el batería Lobo, este que toca así, pues en contra de cómo tocaba Wolfgang, que tenía una batería casi con tantos timbales, parecía casi hasta heavy, pues este toca con lo mínimo y de pie. Y luego Hens, el contrabajista, que también pues eso, viene tocando en los últimos discos y en directo con Paul Fenech. Pues eso, eran los Meteors, y vamos a seguir con más psicobilly de la mano de los Moonshine Stalkers, una banda que pues bueno, sigue sacando singles, y el nuevo se titula Un bueno, Identificado, y nada, vamos a escuchar la cara. Son, como os digo, los Moonshine Stalkers. The Moonshine Stalkers, con este bueno nuevo single, que no sé si al final lo acabarán reuniéndolo en un LP o bueno, se van a seguir así en este pequeño formato. Otros que tienen, pero que llevan bastantes más años que estos, son el trío con Jim Heath al frente, el reverendo Horton Heath, que pues nada, acaban de sacar los de Cleopatra Records un directo de hace unos cuantos años, grabado en Houston en el año 2009, concretamente el 18 de septiembre, que por aquel entonces pues estaban presentando el LP ese de Laughing and Crying, riendo y llorando al mismo tiempo, con lo cual pues bueno, tenían temas como por ejemplo este Death Metal Guys, que es con el que vamos a empezar a escucharlos. Reverendo Horton Heat. Rockabilly guys may be insane, but rockabilly guys, they don't eat brains. Death metal guys, they like to wear black, like to draw pentagrams on their back. They like headbanging. Those death metal guys. Rockabilly guys like hot rod cars. They like hot women in their neighborhood bar. Death metal guys will grow long hair, work real hard to have an evil stare. They're kind of medieval, those death metal guys. Jerry Lee Lewis shot his bass player down to the ground with a 38 round. Death metal guys would have eaten his brains, and people called Jerry rockabilly chicks. Death metal guys think we're all country hicks, but death metal guys still live with their mom on the internet learning how to embalm, so they go kill a dog. Those death metal guys. It's really kind of hard to live in harm. Reverendo Horton Heat, grabado en directo en el 2009 con pues bueno, Jimbo, el contrabajista, que es el que se ha mantenido siempre a su lado, y en esta ocasión pues el batería era Paul Simons, que era precisamente con el que tocaban en ese disco que os comentaba, Laughing and Crying, y que por cierto también ha tocado, entre otros, pues con los legendarios Ace Shakers en unos cuantos discos, y con Ace Frehley, el de los Kiss, con lo cual pues bueno, le gustan muchos estilos de música. Y bueno, luego pues el resto de... A ver, hay varios temas de este disco, pero como suele hacer en directo, que por cierto, recomiendo ciertamente, porque es pues lo suyo, verle, más que oír un disco que tampoco es que tenga un sonido quizás espectacular, pero verle en directo todavía a día de hoy no lo sé, pero hace 3 o 4 años todavía estaba en plena forma. Reverendo Horton Heat con, por ejemplo, clásicos, pues bueno, el Sigo Billy Freakout, por supuesto, el Big Red Rocket of Love, y bueno, otros como este Bades of the Path, Reverend Horton Heat. The baddest of the bats that you've been gone. I lay around here and I just drink beer. The baddest of the bats that you've been gone. Everything is bad, including me. But being bad is good policy. It protects me from your past till your memory's gone at last. Everything is bad, including me. Girls and gin may be the cure. Young girls and gin may be the cure. I'm talking just as good as you stay pure. Young girls and gin may be the cure. The baddest of the bats that you've been gone. I lay around here and I just drink beer. The baddest of the bad since you've been gone. The baddest of the bad since you've been gone. The baddest of the bad since you've been gone. $400 so you could buy some car. Oh, I love you so much. It didn't get too far. For $400 you were sweet that day. I guess that I should have known that you'd never repay. $400 Don't give a fuck about the $400. A 57 sedan, and it's a mom and pop car. And now you're over his back. My only friends at the bar. $400 $400 If you don't give a fuck, let me $400 puppy dog. Do your count on the street. And now we're both fucked. But I'm at $400 $400 $400 And you don't give a fuck. I'm at $400 I remember when he said, honey, cars don't look so good in front of our house. Bitch! I want my $400! I want my $400 and I want it now! Give it to me! Now! Y ya que estamos con un clásico como es el Reverendo Horton Heat, en directo, ya os digo que hace unos cuantos años, en el 2009, pero bueno, recuperado ahora. Tanto, bueno, tanto en disco como en DVD, o sea, que se puede ver la grabación en directo. Vamos a escuchar a Skitcho, bueno, no sé cómo se diría, la verdad. S-K-I-T-Z-O, una banda de psicobilly de finales de los 80 que la verdad es que no tuvieron mucha continuidad ni, bueno, ni muchos discos. Y que bueno, ahora pues creo que de forma pirata, porque tiene toda la pinta por la poca información que hay al respecto, ha salido un directo. Y es más, porque incluso la portada es pues una de sus portadas de sus LPs de estudio recortada y con, bueno, puesto eso, Live and Loud. 6 de los temas son grabados en el mítico Club Foot con K, que está en Hammersmith, que pues bueno, fue un sitio donde pues a principios de los 80 y durante muchos años fue fundamental en, pues, en el psicobilly precisamente. Tocaron pues todas las bandas clásicas del género, y bueno, y de hecho también se editaban los discos de esas bandas que en este sello. Ellos concretamente en este fue el 16 de enero del 88, que, y bueno, y haciendo tanto versiones como el Cheating Heart o bueno, el Folsom Prison Blues. Y bueno, pero nos vamos a quedar con este I Want Your Lovin'. Son los Skitcho en directo. Just the loving all the time. Well, then we have to party. Always on my mind, my mind, driving me crazy, baby, crazy out of my mind, 'cause you're so fine. But I want your love. I need your kissing. Time to party again. Feeling all the pain, well, it's feeling deep inside of me, driving me insane, but can't seem to hold on up. Hold out of my brain, I feel the pain. I want your loving. I need your kiss and go. No, no, yeah. But things going fine, just the loving all the time. Well, then we have to party again. Always on my driving me crazy, baby, crazy out of my mind, 'cause you're so fine. I want your loving. I need your kiss and go. You're so fine. But I want your loving. I need your kissing. Hizo en directo en el Club Foot, y vamos a escuchar otro tema, este Witching Hour, por ejemplo. Yeah, you Kitzo, grabados en directo en los 80. Por cierto, antes de empezar con ellos, habíamos escuchado al reverendo Horton Heat en directo y bueno, al final escuchamos dos temas seguidos, porque ya puestos, era el Baddest of the Bad y el 400 pavos que le debían al cantante, parece ser. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos, por cierto, también a Peña de Radio Almaina, a los de Contrabanda FM y a las de Bistu Irratia en Guernica. Y vamos a escuchar ahora lo nuevo de los Iroko Brothers, que tienen nuevo trabajo. En principio sería el tercero, si no contamos el recopilatorio de sus numerosos singles. Los Iroko Brothers, bueno, falsos Iroko, o sea, falso brothers, falsos hermanos, que eso, tienen su tercer disco, se llama Stardust, que físicamente en vinilo lo van a sacar también el año que viene, pero de momento, si buscáis un poco, lo podéis escuchar. Se llama Stardust y precisamente uno de los temas se llama como la canción que acabamos de escuchar. Pero en principio no creo que sea una versión ni tenga nada más que ver que aparte del título. La hora de la brujería. Son los Iroko Brothers. What time is it? It's the witching hour. Iroko Brothers, que son un dúo, Paul Seaham y Adam Wakefield, que venían de una banda también de inglesa llamada Los Excelos, y que después de separarse, se fueron del grupo antes de que se separaran en realidad, y decidieron montar este proyecto que ya lleva desde el 2010 aproximadamente, un poco antes me imagino, 2010 sacaron su primera referencia. En tres discos desde entonces, y este es el tercero, Stardust, que ya tienen preparado y que en realidad han ido presentando también a lo largo de desde el 2020 incluso, que sacaron el Jungle Storm, me parece que fue el primero, luego el Thunderbird, que ambos temas están en el disco, que hay dos versiones además. Una es la del vinilo, que tiene 14 temas, mientras que la del CD pues incluyen cuatro temas extras para, pues bueno, con versiones distintas de antiguos temas y bueno, y dos temas nuevos. Stardust, como os digo, se titula, y uno de los singles nuevos y que no hemos escuchado aquí todavía, pues es este Shinebox que vamos a escuchar ahora mismo. Son los Siroco Brothers. Disco en el cual, pues la verdad es que se mantienen a ese estilo con, bueno, mezclas pues claras, igual como en este caso, por ejemplo, pues bueno, ahí estaba John Lee Hooker, ¿no? O bueno, ciertos toques muy reconocibles, pero que, bueno, les están, que mantienen la calidad, yo creo. Paul Sheehan, como os digo, guitarrista, y Adam Wakefield, el cantante y guitarrista también, contrabajista. Y que a veces se hacen acompañar, bueno, concretamente en dos temas, por la voz de Holly Ain, que hace unos coros así un poco fantasmagóricos. Y nada, eso, nuevo disco Stardust, que en breve, el año que viene ya pues saldrá hasta en vinilo. Esto que vamos a acabar con él es Stillness Before the Storm, otro tema así ciertamente atmosférico, de Siroco Brothers. Hey. storm. I said away, I said away, I said away, I said away, I said away, I said away, I said away. No seen him fly. 1,000 trees they shelter time. Their hush and absence doesn't fall. It is a stillness before the storm. I said away, I said away, I said away, I said away, I said away, I said away. Siroco Brothers, vamos a acabar con los Rusty Robots, ese grupo de psicobilly que sacaron un EP con la versión de The Cure, The Forest, en una especie de maxi, recuperando un poco ese formato de 12 pulgadas en vinilo, y vamos a acabar con el tema que lo cerraba, este At Night, son los Rusty Robots. más queda por decir. Esos eran, como os digo, los Rusty Robots. Y esto ha sido así. La semana que viene, dentro de 7 días, me da que va a ser más garajero el programa de entonces. Pero bueno, sí, definitivamente. Entre otros, con por fin, bueno, escucharemos el disco de los Cheater Slicks y The Wind on Earls, la banda de Londres que tiene nuevo disco, Trashcan Sunrise, y que por lo poco que he oído promete mucho. Pero eso será dentro de 7 días, ya os digo. En Shit, en La Irola y Ratia. Agur.